Dinero. en el 300. Eso sí tenemos la patria, la bandera, toros, iglesias y fútbol en la primera. Esperanza, justo sin fin.